María la morena, morena, puso un potaje. Puso un potaje, María la morena, María la morena. Si picas, no paras. Patatas fritas, hombrete. Hechas en el aljarafe y fritas en perol.